Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista. El camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, Convocamos nos a la vamos, primera asamblea de la Coordinación adelante, Metropolitana, para que anticapitalista y antipatriarcal, con el Consejo Indígena de Gobierno, patria que grita se y llevará a cabo resucita, el próximo llenando sábado las 16 de calles junio de 2018 a partir de las 9:30 horas en el local del Situam, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Nativitas, Ciudad de México. Considerando la experiencia zapatista, este espacio reafirma su postura política anticapitalista y antipatriarcal. Identificando como sus aliados a las compañeras y compañeros que luchan día a día, abajo y a la izquierda. Les hacemos un llamado a la unidad, dejando de lado nuestras diferencias e identificando a nuestro enemigo principal. El capitalismo y quienes lo protegen. El capitalismo y quienes lo El protegen. Capitalismo y quienes lo El protegen. Capitalismo y quienes lo protegen. Expresamos nuestro abierto rechazo al despojo de la nación que realiza la clase política y particularmente quienes ahora nos gobiernan. Y particularmente a quienes ahora nos gobiernan. Y en medio de la coyuntura electoral, declaramos nuestro nulo reconocimiento a los candidatos y a quien quede electo el 1 de julio para asumir la presidencia de la República. Pues no ellos nos representan. No nos representan. Independencia, democracia nuestra. Determinamos que nuestra lucha es por la vida y reconocemos al Consejo Indígena de Gobierno como el espacio capaz de encaminarnos a una realidad más justa y digna. Así como establecer un mecanismo de organización social para lograr la tan anhelada esperanza de un mundo donde quepan muchos mundos. Con base en lo anterior, convocamos a la primera Asamblea de Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG. Esta coordinación se basa en los 7 principios zapatistas del mandar obedeciendo, obedecer y no mandar. Representar y no suplantar. Bajar y no subir. Servir y no servirse. Convencer y no vencer. Construir y no destruir. Con base en lo anterior, convocamos a la primera asamblea de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIS. Que se llevará a cabo el próximo sábado 16 de junio de 2018 a partir de las 9:30 horas. Ubicado en Calzada de Tlalpan 1036, Colonia Nativitas, Ciudad Monstruo. Atentamente, por un mundo donde quepan muchos mundos. Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el Consejo Indígena de Gobierno.